amigos. Mírame que mono llorando en la limo. Vamos, canta conmigo. Que le jodan al dinero, quiero estar contigo. Ey, yo estoy enamorado del queso, pero prefiero un beso a tu peso. Mami, el éxito es un peso, yo prefiero los pesos, tu peso. Backlash. Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás. Backlash. Solo estoy cumpliendo. Ay, ay. Me acogió la depresión en un Ferrari. Llorando a 180 parece un tsunami. Suena mi canción, está ahí el party. Dios bendiga el reggaetón, Dios bendiga a Daddy. En esta vida nadie sabe. A veces quiero que se acabe. Voy pa' tu Insta a ver qué sale. Mami, con ese culo no se vale. Ey, perdí mi amor, perdí mis amigos. Mírame qué mono llorando en la limo. Vamos, cantad conmigo. Que le jodan al dinero, quiero estar contigo. Ey, yeah. Estoy enamorado del queso, pero prefiero un beso a tu peso. Mami, el éxito es un beso, yo prefiero los pesos, tu peso. Backlash. Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás. Backlash. Solo estoy cumpliendo.